que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. València exigeix per setena vegada la dimissió d'Amazon amb una multitudinària manifestació. Els carrers de València van tornar a omplir-se de crits d'Amazon dimissió aquest dijous, coincidint amb els 7 mesos de la Dana. La marxa va estar encapçalada per les associacions de víctimes i reunir desenes de milers de persones. Un dia abans, a les Corts, PP i Vox havien aprovat el que han batejat com els pressupostos de la reconstrucció, tot i que no compten amb el vistiplau de la majoria de les famílies afectades. La manifestació posa la cirereta a la jornada de vaga general convocada per la intersindical CGT, CNT, COS i altres col·lectius i moviments socials. Escrit per Tomàs Muñoz, publicat al Salto País Valencià el 29 de maig de 2025. El novio de Ayuso pasó del banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. La jueza del Tribunal 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha propuesto en su auto de instrucción el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el mismo documento, la magistrada ve indicios de fraude a Hacienda de más de 300.000 euros y falsificación documental. Entiende que hubo una red para evitar impuestos compuesta por otras personas a las que también ha pedido que sean procesadas. Se trataría de una de las personas que se ha considerado un testaferro en la organización para defraudar a Hacienda y tres de los colaboradores de un pueblo de Sevilla. Se trata de un caso que se ha convertido en mediático después de que saltaran a la prensa una comunicación de su abogado, Carlos Neira, reconociendo los delitos y que ahora está siendo juzgada como una filtración. Escrito por la redacción del Salto, publicado en El Salto Madrid el 29 de mayo de 2025. La crisis sanitaria, el colapso y la sobremedicalización desbordan la atención a la salud mental en Andalucía. El 42% de las andaluzas y andaluces han sufrido al menos un trastorno mental diagnosticable según los datos de la Junta de Andalucía. Según el propio organismo, en 2022, más de 300.000 personas sufrían depresión. Unos datos que, como en el resto del Estado español, no paran de aumentar. Según el último informe realizado sobre la situación del sistema sanitario andaluz por los sindicatos SATSE, CESIF, Comisiones Obreras y UGT, alertan sobre la crisis sin precedente de la sanidad en Andalucía, ya que faltan más de 18.000 profesionales para alcanzar la media estatal. Andalucía es la comunidad autónoma con menos profesionales de salud mental tiene de media, a pesar de ser el territorio con mayor número de habitantes. Además, las listas de espera también afectan a esta atención. En junio del año pasado había en Andalucía más de 19.000 personas en espera para ser atendidas en salud mental. Según el INE, en el año 2022, el último del que hay datos, un total de 830 personas se quitaron la vida en Andalucía, es decir, 2 al día. El informe publicado recientemente por el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, hace hincapié en la precaria situación en la que se encuentra la atención al sufrimiento psíquico en Andalucía. Maeztu pone el foco sobre que en mayo de 2025 aún no se ha aprobado el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía 2024-2028 y por ende no se ha implantado la prevista ordenación y reorganización de la salud mental. muchos profesionales abogan por una mayor inversión en el sistema de atención a la salud mental para la creación e implementación de políticas de salud comunitaria. Escrito por Aurora Baez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 29 de mayo de 2025. Años de Corralbeta. Hace una década, en 2014, los partidos Nafarroa Bai y PSN impulsaron un veto no escrito pero efectivo que impide que EH Bildu gobierne en los ayuntamientos de Navarra, incluso cuando es la fuerza más votada. Este cordón sanitario, mantenido elección tras elección, ha supuesto la exclusión sistemática de EH Bildu del poder municipal, con la colaboración para ello de fuerzas que en otros territorios se definen como progresistas. En localidades como Estella, Barañáin o Villava, la ciudadanía ha votado mayoritariamente por Bildu, pero sus representantes son relegados mediante partidos como Abai, PSN o incluso el Partido Popular. Esta situación ha provocado tensiones dentro de las formaciones implicadas y un creciente cuestionamiento por parte de sus propias bases. Escrito por Ander Mazquiaran, Luis Soldevilla, Aitor Balbás y Eder Godaratzen. Publicado en Órdago el 24 de mayo de 2025. KKR y el negocio del ladrillo. De vender pisos en territorios ocupados a gestionar las viviendas del Sareb. El fondo pro-israelí KKR es el encargado, junto a Blackstone, de gestionar la cartera residencial del Banco Malo desde 2022. Este verano vencen sus contratos y las empresas presionan para continuar engrosando sus bolsillos. El KKR vende pisos en Cisjordania, Jerusalén Este, Los Altos del Golán y tiene una filial en España, Hipoges. A través de esta gestiona el 55% del patrimonio inmobiliario destinado al mercado residencial de la Sareb. Entre las especialidades de Hipoges destaca la compra de activos tóxicos, entre ellos hipotecas impagadas o impagables, en muchas ocasiones, de hogares que van a ser desahuciados. Escrito por Martín Cúneo, publicado en la edición general del Salto el 23 de mayo de 2025. Victoria contra la Sareb, 16 familias consiguen firmar contratos después de años de lucha. Tras años de reclamos, protestas y reuniones, 16 hogares firmarán contratos de alquiler con el Banco Malo, la Sareb, que había tomado posesión del bloque en 2018 y hasta ahora se negaba a dar una solución a estas familias. El edificio está situado en Casarrubuelos, un pequeño municipio en el sur de la Comunidad de Madrid. Esta victoria es fruto de años de lucha de la Asamblea del Bloque junto con el nodo de la zona sur del Sindicato de Inquilinas de Madrid, organización a la que pertenecen los hogares, y el Plan Sareb, un colectivo que agrupa a más de 300 familias afectadas por las malas prácticas de la entidad nacionalizada en 2022. Escrito por la redacción del Salto, publicado en El Salto Madrid el 29 de mayo de 2025. Aveciñanza movilízase para acoller migrantes tras o peche dos centros de rescate internacional en Galiza. O peche dos centros de rescate internacional de Burela e Ribeira, que ofrecían aloxamento e primeira atención a persoas migrantes recollidas no mar, deixou a decenas de persoas sen alternativa habitacional. A decisión do Ministerio de Inclusión, que non renovou o convenio coa ONG Rescate Internacional, xerou un baleiro incesante. Ante esa situación, diversos colectivos sociais, entidades locais e veciñanza organizada activáronse para ofrecer apoio directo, roupa, comida e espazos de acollida. A movilización social pon de manifesto tanto a desprotección que sofren as persoas migrantes como a capacidade solidaria de moitas comunidades galegas. Escrito por Alba Cambeiro, publicado no Salto Galiza o 27 de maio de 2025. De denuncian que la mina de Cañaveral no cumple los criterios para ser proyecto estratégico. Distintas plataformas ambientalistas y asociaciones de afectados por las minas de Las Navas, Cañaveral, Cáceres, retomaron sus movilizaciones el pasado domingo 25 de mayo con una marcha por el área donde se ubicaría el proyecto extractivista, donde denunciaron su selección como proyecto estratégico por la Comunidad Europea en marzo de este mismo año. Un proyecto minero en el que subrayan su opacidad. Siguiendo con la cronología del procedimiento, en diciembre de 2022 se procedió a la publicación de los anuncios del trámite de información pública del proyecto, en los cuales se presentaron numerosas alegaciones, y fue a finales de 2023 cuando fue concedida a Lithium Iberia una ayuda bajo la cobertura de los fondos PERTE superior a 13 millones de euros. Todo ello cuando permanecían tres proyectos en trámite sin resolver: explotación, impacto ambiental y autorización ambiental integrada. La plataforma No a la Mina de Cañaveral presentó entonces una reclamación al ministerio competente. Todavía no han obtenido respuesta. De la misma manera, la Comisión Europea tampoco ha aportado la información solicitada referente al proceso de selección de los proyectos estratégicos. Con este telón de fondo, y ya que la Junta de Extremadura no dio acceso al expediente a Ecologistas en Acción, se interpuso en febrero de 2025 un recurso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, escrito por Manuel Nogueras y publicado por El Salto Extremadura el 29 de mayo de 2025. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com.